chamaquito fui real. Yo no soy más que nadie, pero nadie más que yo. Y es hasta que Dios decida, y necesito un hombre que me lo impida. Voy pa' arriba y ahí Ravi me dijo Mickey calma. Y yo fumando pasto con macho en la calma. Seguro nadie va a llenar mis zapatos. Voy a demostrar que soy el más duro de los novatos. Mickey World, Young Hustle for Life. Ábreme el canal que voy a empezar a zumbar barras como un loco. Apágueme en el foco si no pego y no creo en por poco. No soy el mismo, fumo y no me noto. La calle es un océano y por encima estos tiburones floto. Y estupendo, mi piquete es natural y lo sostengo. Y es normal nunca olvidarme dónde vengo. No me viro ni me vendo. En los 3 segundos nunca me duermo. Pa' que no me canten Daniel y como Kendo. Me siento cabrón, hay guía, hablan de mí, yo me hago el sol. Lo gordo me dio la mano, ahora vamos a facturar todo el mundo a bordo. Ponme cualquier beat que yo me amoldo. Mi flow es un arte, me toca probarlo, quíteme en el tordo. Manning, no me conformo, el calentón está flow. No suplimos 10 palos y ninguno de adorno. Pero el que me toque lo acostamos en la brea sin cloroformo. Tenemos el poder que si la muerte llega la soborno. Para calle me fue haciendo poderoso, ahora ven al colorado en el 300 cueroso. Si te sales de la balda en el tapón, doy un colalo de torre y te parquear. Zumbando barra, barra los locos. La calle es un océano y por encima le exploto. Zumbando barra, barra los locos. Te metemos en la de Diego y por hoyo pula te borto. Su humildad no me engaña, porque el hipocresío le borró la cara como guadaña. Gracias a Dios que yo no me he pegado, porque a la que me pegue lo voy a coger pa' ser mandado. Un par de pistas y prendo un Philly, Dream Chaser como mi Chili. Hueputa, muéranse, atentamente llevo el chili. Los tiempos cambiaron, muerte pa' el sapo. Ya no manda el capón, tampoco pa' hablar en el chapo. Me siento Flow Jordan en el 9-7. Haters hablando de mí y yo pendiente al billete. Tan cagado, no existe quien me rete. Y me está mamando el bicho el que algún día dijo Mickey no le mete. Pa' mí no hay comparación, estudiante a su asignación. Esto es un warning, precaución, que vine a cumplir la misión de hacer que todos estos raperitos me pidan la bendición de esta generación. El jugador estrella y sin sustitución. Anda. Calle me fue haciendo poderoso, ahora ven al colorado en el 300 cueroso. Si te sales de la balda en el tapón, doy un colalo de torre y te parqueamos en autoso. Zumbando barra, barra los locos. La calle es un océano y por encima le exploto. Zumbando barra, barra los locos. Te metemos en la de Diego y por hoyo mula te boto. Oiga muchacho, que pensarlo antes de medir fuerza. Mickey World, Young Hustle for Life, Gordo Latin Music, nigga. Mira, dime cómo.